rabia se amontona y estalla, y ya no hay vuelta de hoja cuando se prende la mecha que dispara la revolución. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. La rabia se amontona y estalla, y ya no hay vuelta de hoja cuando se prende la mecha que dispara la revolución. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. La rabia se amontona, la marginación la va alimentando. Del subsuelo del gueto van saliendo guerreros con huevos, y esto no es ningún juego, es puro veneno en acción a favor de la revolución. Si unos cuantos tienen el control del mundo y lo destruyen, tú no tienes nada y te destruyen. Unos ganan, otros pierden mientras todo fluye, y el humo de mi porro sube y sube. Quieres entrar en el terreno del poder, que su excelencia decida cuál desea comer, y yo me comeré la otra, tal vez resuelva. Inmediatamente vino un mensaje de vuelta, señalando que el canciller había decidido cancelar el duelo por haber matado al abuelo, que miraba mal al rapero, se cabreaba al ponerse el pañuelo. Ahora se lamentará si está en el cielo. La nota es de una sola, matando sin pistola. Al rato ya reaccionan, novatos no mejoran, parásitos ya lloran cuando les violas liricalmente. Les doy un calmante a toda esa gente. La rabia se amontona y estalla, y ya no hay vuelta de hoja cuando se prende la mecha que dispara la revolución. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. La rabia se amontona y estalla, y ya no hay vuelta de hoja cuando se prende la mecha que dispara la revolución. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. Llegó el momento de actuar, nadie nos podrá parar. No somos como los demás, usamos rabia para luchar. Revolución contra el sistema, vuestro odio es el problema. Tenemos veneno en la lengua, fuego quema nuestras venas. Insumisión es nuestra opción, combatiendo la opresión. Usamos nuestra razón, disparando al corazón, porque se creen tan diferentes. El más rico no es más fuerte, el más blanco no es más limpio, el más malo no es más listo. Cristianismo esclavizando, al mundo aterrorizando. ¿Quién es el que está matando? Usando almas en contrabando. Conformismo es vuestra droga, te adormeces, ya no estorbas. El mundo barre pa' fuera la mierda como una escoba. La rabia se amontona y estalla, y ya no hay vuelta de hoja cuando se prende la mecha que dispara la revolución. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. La rabia se amontona y estalla, y ya no hay vuelta de hoja cuando se prende la mecha que dispara la revolución. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre.